Vamos a ver el epígrafe que se titula Equivalencia financiera para calcular un capital. La equivalencia financiera es un concepto que se utiliza mucho en finanzas para poder valorar. Lo que te dice es que en una operación financiera hay una prestación y una contraprestación que tú debes igualar ambas y el instante donde iguales lo eliges tú. Los instantes habituales suelen ser o 0 o n, pero lo puedes hacer donde quieras. Y consiste en llevar todas las cuantías que forman parte de la prestación o de la contraprestación hasta ese instante. Aquí tenéis un caso. Se intercambian los conjuntos de capitales A y B, siendo A 100 en 0, 100 en 1 y 100 en 3, y B 250 en 2 y X en 4. Determinar la cuantía X si se opera un tanto anual efectivo del 10%. Mi primera pregunta es, ¿sabréis decirme quién es la prestación, si A o B? Uno de los dos es la prestación. Esto es, todas las cuantías que componen ese conjunto de capitales forman la prestación. Y el otro, todo el conjunto de capitales que forman esas partidas, forman parte de la contraprestación. ¿Quién es quién? A ver, ¿A qué es? ¿Prestación o contraprestación? Prestación. ¿Y por qué lo sé? Porque la definición de prestación es muy sencilla. La prestación es lo que entrega el prestamista. Y yo sé quién es el prestamista porque es el primero que entrega. Por lo tanto, si veis que la primera cuantía está en 0 y es de 100 y pertenece al conjunto A, todas las cuantías del conjunto A son de la prestación, porque sé que las entrega el prestamista. Y por lo tanto, B es la contraprestación. Muy bien. Si representas en una tabla o gráficamente las cuantías, pues tú lo que tienes es lo que paga A, que es la prestación, y lo que paga B, que es la contraprestación. Si lo quieres hacer en una sola recta, lo que sueles hacer es cambiarles el signo para que unas y otras se diferencien por el signo. Me explico. Si lo haces en dos rectas, tienes prestación y contraprestación. Pero si quieres ahorrar notación y lo quieres hacer en una sola, lo que haces es cambiarles el signo. ¿Qué signo le pongo a quién? Pues esto es arbitrario y hay que tener cuidado para no equivocarse luego. Aquí, en este caso, he puesto la prestación positiva. Los 100, 100 y 100 son positivos y la contraprestación es negativa, menos 250 y menos X. Como digo, es arbitrario, o sea, lo podía haber hecho al revés. Y de hecho, recordad que os decía, dinero que sale de mi bolsillo negativo. ¿Por qué esos 100, que es lo primero que se paga, si lo consideras un pago, no lo pones negativo? Pues por lo que hemos dicho, porque es arbitrario, depende desde el punto de vista que lo veas. Aquí, si yo fuera el que pago esos 100, tendría que haberlos puesto negativo. Pero aquí, si soy el que los recibe, es para mí un ingreso, es un cobro, y por lo tanto los tengo que poner positivos. Lo importante es que tengan signo cambiado, porque así los puedo distinguir. ¿Qué hago ahora? Pues los voy a representar gráficamente, mediante lo que se llama el esquema dinámico. El esquema dinámico lo que te permite es representarlos en altura, y la altura representa el saldo de la operación. Dibujo los 4 años. Parto de una primera cuantía que son 100. La dibujo hacia arriba, en altura. Estoy trabajando al 10%, por lo tanto, durante un año, esos 100 se transformarán ¿en qué? En 110 euros. Simplemente por el paso del tiempo y porque los intereses actúan. Llego al instante 1, que es el final del primer año, y ahí se vuelven a pagar otros 100, luego más hacia arriba todavía. ¿A dónde llego? Pues si estaba en 110 y le sumas 100, llego a 210. Y ahora veis que pasa otro año. Si a eso le metes otro 10%, te vas a 231. En ese momento, Quien paga es la otra parte, 250, por lo tanto, signo negativo. ¿Tú qué haces? Hacia abajo. Y si a 231 le quitas 250, ¿ves que te vas a zona negativa? Y llegas a menos 19. Muy bien. ¿Qué significa esto? Que el saldo ha cambiado de signo. Esto es, si antes se le debía dinero al prestamista, ahora se le debe dinero al prestatario. Pero no por el hecho de tener saldos negativos se les cambia el nombre. El que comienza siendo prestamista, se le va a llamar prestamista siempre. Estoy en un saldo de menos 19. Transcurre un año. ¿Veis que los intereses actúan hacia abajo? Y me voy a menos 20,9 porque lo que he hecho es meterle un 10% más. Claro, menos 19. Si le añades negativos también intereses, un 10% te vas a ¿qué? A menos 20,9. ¿Veis que la curva ahora hay que representarla hacia abajo? Estoy en este saldo. 20,9 negativos. Y en este momento, que es el instante 3, se pagan 100 positivos. ¿Qué hago ahora? Vuelvo otra vez a saldo positivo. He quedado en un saldo de 79,1. Ese saldo positivo, por el transcurso del tiempo, se convierte, si le añades un 10%, en 87,01. Y aquí habrá que entregar la cantidad X por parte de la contraprestación, por lo tanto negativa, que haga que la operación quede saldada. ¿Qué significa que una operación ha de quedar saldada? Pues que tiene que terminar con saldo cero. Por lo tanto, es la forma de poder calcular X. X es justo la cantidad que hace que esto quede con saldo cero. Por lo tanto, X es igual a menos 87,01. Aquí lo tenéis resuelto con hoja de cálculo y por tres métodos. Los tres métodos que vamos a estudiar son el método recurrente, el método prospectivo y el método retrospectivo. Son los tres métodos que me van a permitir calcular el saldo de una operación financiera en cada instante. Volvemos al gráfico anterior. Quiero que veáis que en cada instante hay dos saldos. ¿Veis que en el instante 1 hay dos saldos, 110 y este de aquí que no está puesto, que serían 210? ¿Veis que en el instante 2 hay dos saldos, este de aquí que son 231 y este de aquí que es menos 19? ¿Veis que en el instante 3 hay dos saldos que son menos 20,9 y 79,1? Y en los extremos también. ¿Veis que en 4 hay dos saldos, 87,01 y 0? Y en el primer instante, en el instante 0, también hay dos saldos. O 0 o 100. ¿Por qué dos saldos? Porque según consideres o no la cantidad que vence en ese instante. Por ejemplo, aquí, en el instante 1. Antes de pagar los 100 euros que vencen en 1, ¿qué saldo tengo? 110. Justo después de haber pagado los 100, ¿qué saldo tengo? 210. Os voy a poner un ejemplo a nivel gráfico. Imagínate, pues, un estudiante que está estudiando en Madrid, pero es de fuera, y vive aquí. Entonces, habitualmente, sus padres le mandan una transferencia mensual para que pague aquí, pues, el alquiler, el transporte, la comida, en fin, la forma de vivir. Imagina que estamos a día 20 de mes y se le ha acabado el dinero y llama a casa con urgencia y le dice, ¿me podéis mandar una transferencia? Que me he quedado sin nada. Y entonces la madre le pregunta, ¿qué saldo tienes en cuenta? Y dice, 20 euros. Con eso no llego a final de mes. Y dice, pues no, no vas a llegar. Así que dice, bueno, pues no te preocupes, que te mando 300 para que aguantes a final de mes. Este chico va al banco. Se supone que va mañana, que es cuando ya sabe que le llega la transferencia. Y va nada más a abrir. pues se planta allí, no sé a qué hora abren, a las 8 de la mañana. Pues se planta allí a las 8 de la mañana y pregunta, ¿me puede usted decir el saldo que tengo en cuenta? Imagínate que no trabaja con una máquina, sino que va al cajero y el cajero le dice, pues mira, tienes 20 euros. ¿Y qué hace el chico? Pues dice, pues es que no ha llegado la transferencia. Me voy a dar un paseo a ver si viene. Se va a dar un paseo, se va a clase o lo que sea. Vuelve a la 1 de la tarde. Va al banco otra vez, es por la mañana, no ha cerrado el banco. Y pregunta el saldo. Y le dicen 320. Y dice, ah, ya ha llegado la transferencia. ¿Veis que el mismo día hay dos saldos que son 20 euros y 320? El primer saldo, el de 20, se llama saldo financiero o reserva por la izquierda. Tiene un nombre un poco rarito hasta que te acostumbras, ¿vale? Reserva por la izquierda. ¿Por qué por la izquierda? Porque esto es como lo de los límites laterales, si os lo explicaron en su día. Es como el límite por la izquierda. Esto es, antes de que venza la cuantía, ¿qué saldo tienes? 20 euros. Y el otro saldo, el de 320, es lo que se llama saldo financiero o reserva por la derecha. ¿Por qué por la derecha? Porque es después de haber vencido la cuantía de 300 euros. Por lo tanto, hablaremos de saldo financiero o reserva matemática, se le llama así, por la izquierda, o reserva matemática por la derecha. ¿Qué es la reserva matemática por la izquierda? El saldo que hay un instante antes de que venza la cuantía que vence justo en ese instante. ¿Qué es la reserva matemática por la derecha? El saldo que hay en ese instante justo cuando ya ha vencido, después de haber vencido, la cuantía que vence ahí. ¿Cuándo coincidirán la reserva por la derecha y la reserva por la izquierda? Si en el instante que estoy considerando no vence ninguna cuantía, la reserva por la derecha y la reserva por la izquierda coinciden. Pero si hay cuantía, van a diferir. Por ejemplo, en el instante 3, este 79,1, ¿eso qué es? ¿La reserva por la derecha o por la izquierda? Por la derecha. ¿Veis que he procurado pintar la flechita por la derecha? A ver si lo he hecho bien en todos, no lo sé. Vamos a comprobarlo. Aquí, ¿he pintado bien la flechita por la izquierda en el menos 20,9? Sí. Instante 2, menos 19, he pintado la flechita por la derecha. ¿Eso es la reserva por la derecha? Sí. 231, he pintado la flecha por la izquierda. ¿Lo he hecho bien? Sí. Reserva por la izquierda. Instante 1, 110 euros. ¿Ves que la flecha viene por la izquierda? Lo he hecho bien, reserva por la izquierda. La que se me ha olvidado pintar, que es por aquí una flecha por la derecha, que serían 210 euros, que sería la reserva por la derecha. Y aquí, 8701, instante 4, ¿ves que la flecha viene por la izquierda? Luego, en todo instante, tengo dos reservas, por la derecha y por la izquierda, que son los saldos. Vamos a ver ahora el método prospectivo y el método retrospectivo. Vamos a poner las formulitas que me permiten calcular la reserva por la derecha y la reserva por la izquierda, por los tres métodos. Método recurrente. Reserva en cero por la izquierda, reserva en cero por la derecha, reserva en uno por la izquierda, reserva en 1 por la derecha, reserva en 2 por la izquierda, reserva en 2 por la derecha, reserva en 3 por la izquierda, reserva en 3 por la derecha, reserva en 4 por la izquierda y reserva en 4 por la derecha. Empecemos. Toda operación empieza con saldo 0. Y si está equilibrada, debería terminar con saldo 0. Vamos a irlo viendo. Decirme quién es la reserva en 0 por la derecha. No está dibujada aquí. ¿Cuánto sería? 100. ¿Cómo se ha calculado ese 100? El método recurrente es seguir el gráfico. Es ir viendo el gráfico. Entonces, la reserva en un punto por la derecha es la reserva en ese punto por la izquierda más la cuantía que vence. Por lo tanto, esto es 0 más 100, 100. La reserva en 1 por la izquierda. ¿Cómo se obtienen las reservas por la izquierda? Pues se toma la reserva por la derecha del periodo anterior y se capitaliza, en este caso al 10%, un año. Por lo tanto, la reserva en 1 por la izquierda es la reserva en 0 por la derecha capitalizada 100. 1 más. ¿El tipo de interés cuánto es? El 10. Yo pongo 0,1, ¿vale? Dime cuánto es esto. 110. Muy bien. Veis que acabo de calcular este valor, 110. ¿Veis que es la reserva por la izquierda? Flechita por la izquierda. Bueno, no os he dicho que por la izquierda se pone un signo menos y por la derecha un signo más. Esto es igual que cuando se hacían límites laterales. Vale. El compañero, te ha tocado este. ¿Qué es? La reserva por la derecha. Mira cómo hacemos las reservas por la derecha. Este más este. ¿Aquí qué pongo? R 1 menos más, ¿cuánto? 100. ¿Este cuánto es? 110 más 100. ¿Cuánto da esto? 210. Ok. En el gráfico ese es el que nos faltaba por pintar, por la derecha. Transcurre un año más. Instante 2. La compañera, te ha tocado este. Ayúdame con este. ¿Cómo se hace la reserva en un instante por la izquierda? Míralo, lo tienes aquí. Eso es, se hace como el anterior por la derecha, capitalizado, multiplicado por 1 más i. Dime numeritos, ¿qué pongo aquí? 210 por 1 más 0,1 igual. ¿Cuánto sale? Entonces, puedes coger la calculadora o lo miras aquí, o incluso se puede hacer de cabeza. 231. Siguiente. Detrás. ¡Pa! Te tocó. R2 más, que significa reserva por la derecha en el instante 2. ¿Cómo se hacían las reservas por la derecha? ¿Aquí qué pongo? R2 menos. Menos 250. Vale. ¿Qué pongo aquí? 231 menos 250. Y si coges la calculadora y restas o miras ahí, te sale ¿cuánto? Menos 19. Genial. A ver, el compañero. A ti te ha tocado R3 menos. Recuerda cómo eran los de reserva por izquierda. Había que pillar el de la derecha y capitalizar. Así que, ¿qué pongo aquí? R2 más. Por 1 más i. Numeritos. Menos 19. Por 1 más 0,1. Ok, ¿y eso cuánto sale? Menos 20,9. ¿Veis que se ha incrementado el valor negativo? Porque he multiplicado por 1,1. R3 más. ¿A quién le toca? A ti. Te ha tocado el R3 más, que es la reserva por la derecha. O sea que como es una reserva por la derecha, es el R3 menos, más lo que venza en el instante 3, que son 100. Venga, numeritos. Menos 20,9 más 100. ¿Cuánto sale eso? Y eso nos ha salido 79,1 positivo. 79,1 positivo. El compañero, R4 menos. R3 más por 1 más i. Y en este caso, si meto numeritos, me sale. Eso es, 79,1 por 1 más 0,1, que es igual a lo que tú me has dicho. 87,01. La compañera, no te quejarás, ¿eh? R4 más. R4 menos como es uno de los positivos, es R4- más lo que venza ahí. ¿Qué vence en el instante? 87,01 negativo. O sea que es menos 87,01. Si sustituyes, ¿qué te queda? 87,01 menos 87,01. Y sale lo que debe salir, que es 0. Genial. El método recurrente lo que te permite es ir cuantía a cuantía viendo todas las reservas. Si te preguntan la reserva, por ejemplo, en el instante 2 por la derecha, tendrías que calcular las anteriores. Pero hay otra forma de hacerlo, que es la siguiente. Vamos otra vez al gráfico y vamos a calcular la reserva en 2 por la derecha por el método recurrente. Pero lo vamos a hacer en una sola línea, en una sola ecuación. Y así diríamos lo siguiente. Que la reserva en 2 por la derecha es igual a... Y aquí lo que tienes que hacer es ver las cuantías que se van pagando desde el instante inicial, desde cero, cómo se van capitalizando hasta llegar al instante que quieres. Y así dirías que lo primero que se paga son 100. Esos 100 se capitalizan al 10% durante un año y por lo tanto los vas a tener que multiplicar por 1 más 0,1. En el instante 1 se pagan otros 100. Por lo tanto, se los sumas. Lo que tenemos escrito hasta ahora es el saldo de la operación en 1 por la derecha. ¿Y ahora qué toca? Capitalizar otro año. Por lo tanto, paréntesis y multiplicar por 1 más 0,1. Observar que este paréntesis que hemos puesto es importante porque lo que quiere decir es que toda esa masa monetaria hay que capitalizarla un periodo. Ya estamos aquí, en la reserva en 2 por la izquierda, pero nos lo han pedido por la derecha, con lo cual, ¿qué hay que hacer? Considerar la cuantía que vence en ese momento, que son 250 negativos. Esto, si lo calculamos, nos tiene que dar menos 19. Bueno, pues como habéis visto, esta es una forma de calcular por el método recurrente la reserva matemática en un punto utilizando una sola ecuación. Si tomamos un punto más alejado, lo que verás que son muchos paréntesis. Por ejemplo, vamos a hacer uno más. Calcúlame la reserva en 4 por la derecha. Yo sé que tiene que salir 0. Yo sé que esa reserva tiene que salir 0. ¿Pero cómo lo haría? Pues lo que haría sería empezar como ahora. 100 por 1 más 0,1 más 100, paréntesis grande, 1 más 0,1 menos 250. Hasta ahí estoy aquí. En 2 por la derecha. Ahora que toca capitalizar todo. ¿Y qué significa todo? Pues que hay que meterlo entre paréntesis y multiplicarlo por 1 más 0,1. Eso significa que ya estoy en el instante 3 por la izquierda y ahora le tengo que sumar 100 más 100. Y una vez que has sumado 100, ¿qué hago con todo? Lo capitalizo un año más. Por lo tanto, otro paréntesis y lo multiplico por 1 más 0,1. En ese momento ya estoy en 4, pero por la izquierda. ¿Y ahora qué toca? Lo que toca es pagar, signo negativo, 87,01. Menos 87,01. Si calculas eso, te tiene que dar 0. Bueno, como veis, este es un método, pero no es el más apropiado. ¿Por qué? Porque si tienes una operación muy larga, van a salir expresiones enormes. Entonces, para eso tenemos los otros métodos, que son el método retrospectivo, mirando hacia el pasado, y el método prospectivo, mirando hacia el futuro. Método retrospectivo. El método retrospectivo es mirando hacia el pasado. Y el método prospectivo es mirando hacia el futuro. ¿Qué te dice el método retrospectivo? Pues te dice que puedes calcular el saldo financiero en un instante o reserva matemática con la siguiente formulita. La reserva en un instante le voy a llamar tau. Toma ya, letra griega. ¿Cómo se escribe tau? Así, como una raya horizontal y luego como si debajo pusieras una C. ¿Vale? Eso es tau. ¿Qué significa tau? Pues un instante genérico, el que sea. Podría haber dicho un instante T. Pero le voy a llamar tau porque normalmente la costumbre es decir un instante T igual a tau. Que significa que del eje de tiempo, si eliges un instante concreto, genérico, el que sea, que le llamas tau. Pues la reserva en tau es igual a la prestación anterior a el instante t igual a tau menos la contraprestación anterior a t igual a tau, valoradas ambas en t igual a tau. ¿Y eso cómo se pone en la fórmula? Poniendo aquí que esto lo vas a valorar en t igual a tau y esto también, en t igual a tau. Repito, la formulita es la siguiente. La reserva matemática en un instante genérico tau es igual a la prestación anterior a tau, valorada en tau, menos la contraprestación anterior a tau, valorada en tau. ¿Y qué te dice el método prospectivo? Pues te dice que la reserva en un instante tau genérico es igual a la contraprestación posterior a t igual a tau, valorada en t igual a tau, menos la prestación posterior a t igual a tau, valorada también en el instante t igual a tau. Eso es lo que te dicen las fórmulas. Observa que el método retrospectivo decimos que es mirando hacia el pasado porque estás mirando siempre lo anterior al instante de cálculo tau. El método prospectivo es mirando hacia el futuro porque considera las cuantías posteriores al instante que estás tomando como referencia, que es tau. Voy a calcular la reserva en el instante 1 por la derecha. Voy a usar el método retro. ¿Qué te dice el método retro? Que acabas de fijar el instante que quieres, que es el instante 1. Y tienes que considerar lo que hay antes de 1. Tanto de la prestación como de la contraprestación. En el instante 1, ¿qué cuantías hay? Solo hay 100 y, como es por la derecha, el otro 100. Ambas pertenecen a la prestación. Luego solo tengo que tener en cuenta lo que le pasa a la prestación, porque no hay cuantías de la contraprestación. ¿Qué te dice? Que tomes la prestación anterior a 1. Insisto, solo hay dos cuantías, que son 100 y 100. El 100 que vence en 0 y el 100 que vence en 1. ¿Por qué tomas el 100 que vence en 1? Porque estás calculando por la derecha, que si calcularas por la izquierda no deberías considerarle. ¿Y qué hay que hacer con el primer 100? Capitalizarle un año porque lo estás valorando en 1. Y a eso le tienes que sumar el siguiente. Esto es 210. ¿Habéis visto cómo se hace por el método retro? Estupendo. Voy a calcular la reserva en 2 por la derecha. También método retrospectivo. ¿Qué te dice? Pues que consideres los 100 capitalizados igual que antes, dos años, porque voy a ir ahora al instante 2, más los otros 100 capitalizados un año, porque voy al instante 2, eso sería la prestación, y no te olvides que ahora hay que restar la contraprestación. Y la contraprestación la resto, meto un paréntesis o un corchete grande, y la tengo que llevar también al instante de cálculo, que es el instante 2. ¿Qué contraprestación hay en 2? 250. Estupendo. Esos 250 que ya están en 2, no hay que capitalizarlos porque ya están ahí. Luego los pones, 250. ¿Hay que ponerles con su signo negativo? No. En estas fórmulas todo va positivo. Si quisieras meter signos, en lugar de signos menos restando en las fórmulas, tendrías que haber puesto signos máses. Así que no va nada negativo. En las fórmulas estas que os estoy dando de la reserva matemática por el método retrospectivo y prospectivo, todo va positivo. Las cuantías no llevan su signo. Si esto lo hacemos con la calculadora, nos debería salir la reserva en 2 por la derecha, que es menos 19. ¿Lo habéis visto?